No, muy concurrido, la minería importante para nuestra provincia siempre, ¿no? Sí, la verdad que muy importante poder festejar el Día de la Minería, que fue el día 7 de mayo, pero bueno, el gobernador, el ministro de Minería estaban en Córdoba, que hay una feria muy importante organizada por la CAEM y la Cámara Argentina de Proveedores Mineros, y la verdad que, bueno, lo estamos festejando el día de hoy, pero en realidad en San Juan festejamos todos los días de los 365 días de cada año poder tener minería. Hoy la minería es un aliado, como lo ha dicho recién el gobernador, es un aliado del ambiente. El cobre, el oro, la cal, la plata, bueno, todos los materiales van a ayudar para lo que es la electromovilidad, especialmente lo que es el cobre, para lo que son las energías renovables, a lo que es mejorar el ambiente solamente de San Juan, sino del país y del mundo. Así que bueno, estamos trabajando, este gobierno está desde el 10 de diciembre trabajando muchísimo, recuperando tiempo perdido para que vengan inversiones a San Juan y para que esos muchos emprendimientos, como se ha dicho recién acá, las personas que han hablado en el acto, muchos emprendimientos que están esperando que lleguen las inversiones para poder primero explorar, luego construir y por último explotar, y que pueda generar bienestar, trabajo para los sanjuaninos, bienestar para todos, y es, como lo dijo Sarmiento, no solamente bienestar para San Juan, sino para todo el país. La minería es uno de los pilares fundamentales que tiene que tener nuestro país en vista para sacar a nuestro pueblo adelante. También para los chicos, ¿no? Porque van a ir varias escuelas, ¿no? Para recorrer esta expo minera. Sí, sí, claro. Para todo el mundo. Viene el día 21, 22, 23 la Expo Minera en San Juan, con la presencia de 20 de representantes de más de 20 países relacionados con la minería, las empresas más importantes de la minería internacional, los gobernadores de provincias mineras, se va a suscribir la mesa del cobre, los gobernadores de, por supuesto, de San Juan, que va a ser el anfitrión, de Mendoza, de Catamarca, de Jujuy, de Salta. Bueno, se está realizando una sinergia tan importante que estos los resultados los vamos a ver de acá a un par de años, pero se vienen tiempos muy buenos para San Juan, muy buenos para la Argentina, y como lo ha dicho recién Marcelo, nuestro gobernador, la Argentina tiene todo para salir adelante. Si trabajamos bien, podemos salir rápidamente adelante de esta mala situación que estamos viviendo, y eso es lo que estamos, desde el gobierno de San Juan, estamos realizando y trabajando todos los días para que la llegada de inversiones, la generación de trabajo y el mejoramiento del bienestar de los sanjuaninos sea una realidad. La última pregunta te dejo. Rivadavia está excelente, ¿no? Estás orgulloso, seguro, de Sergio. Sí, claro. Sí, muy contento porque ha seguido con la misma línea. Por supuesto, poniéndole su impronta y la de su equipo, pero trabajando, siendo hacedor. Todos los días haciendo algo. Una vereda, dos luminarias, inquieto, exactamente. Pero haciendo. Y cuando se hace todos los días, bueno, los resultados al poquito tiempo se comienzan a ver. Y es lo que está haciendo Sergio, inaugurando una obra cada 15 o 20 días. Y eso realmente, por eso digo, ha recogido el legado y lo lleva adelante con esa bandera de hacer, de cuidar los recursos que son de la municipalidad para poder convertirlos en obras y en servicios. Muchas gracias.